23 minutos sobre las 12 del mediodía, estaba mirando a ver qué hora exactamente era. Vamos a quedarnos con actualidad, vamos a quedarnos con un precioso acto que se está preparando para la próxima semana, un más que merecido homenaje a la persona de Atanasio Villalba, que todos recordamos muchísimas veces, colaboró con nosotros aquí en esta emisora municipal de Radio Ubrique. En realidad, siempre que se lo pedimos, estuvo ahí. Semanalmente hablábamos con él sobre las actuaciones de la Peña Flamenca de Ubrique, sobre diferentes iniciativas. Y bueno, pues como decimos, un grupo de amigos se ha reunido para organizar un acto que va a tener lugar la próxima semana, el próximo viernes, dentro de una semana, en la Peña Flamenca de Ubrique. Vamos a conocer, bueno, pues cada una de esas iniciativas que incluyen el programa, en definitiva, de ese acto que será, ya decimos, el viernes 13 de febrero a partir de las 10:30. Nos acompañan como, bueno, pues responsables de la organización de ese evento, junto a otra serie de amigos, que ahora lo comentaremos. Uh-huh. Por una parte, bueno, no hace falta presentación. Cuando hablamos de Manolo Román, Manolo Román el Pescado, nuestro amigo, nuestro compañero, que ha estado con nosotros toda la vida aquí que llevamos en la radio. Manolo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes a nuestra audiencia. Bueno, pues una voz que seguro que echaban de menos en nuestro espacio, tanto por la mañana como por la tarde de flamenco. Y también nos acompaña Teodoro Leo. Otro de los amigos que dentro de ese grupo de personas que está impulsando esta iniciativa. Teodoro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por permitirnos decir unas palabritas sobre Atanasio. Vamos a quedarnos con lo que es la organización de ese acto, en qué va a consistir, y lo dicho, la verdad es que en su momento, ¿no? La Peña Flamenca ya fue justo, además, después de su fallecimiento, si no recuerdo mal, en la noche flamenca, la última, flamenca de la piel, en la feria, ya hubo un recordatorio, un homenaje, pero queréis, imagino, ¿no?, organizar un acto centrado en su persona, ¿no? Sí, una cosa más íntima, ¿no?, para su familia y bien para nosotros los amigos, que de verdad que lo hemos sentido muchísimo, porque Atanasio era una persona, vamos, yo creo que con todo el mundo, ha sido una persona excelente, ¿no? Y hablabas con él y eso era una alegría, te llegaba, te daba un abrazo, en fin, y entonces nosotros hemos querido los más íntimos, los que siempre hemos estado al pie del cañón, ¿no?, los amigos más íntimos, pues hacerle este pequeñísimo homenaje, que hombre, se merece más, pero nosotros ya no podemos hacer más de lo que vamos a hacer. Al menos, hombre, lo que en vuestra mano está, pues sí que habéis querido colaborar de esa manera. Como decía, ¿no?, la verdad es que Atanasio transmitía alegría, y me imagino que también, ¿no?, con ese enfoque queréis realizar lo que es el acto de la próxima semana, ¿no?, recordarlo con esa alegría que transmitía a todo el mundo, ¿no?, era amigo de toda aquella persona al que se aproximaba. Efectivamente, Atanasio tenía unas virtudes increíbles. Era una persona bondadosa, cariñosa, amiga de sus amigos. Era una persona con unos valores increíbles. Pero es que era una persona inconmensurable. Él derrochaba arte por todos los sitios. Era un orador maravilloso. Atanasio era un poeta del pueblo, un poeta flamenco, de los pocos poetas flamencos que hay. Y sobre todo, Atanasio era un conocedor, era un exégeta del flamenco, era un perfecto conocedor del flamenco, era un flamencólogo de los pies a la cabeza. Tanto es así que Atanasio dio numerosas conferencias, entre ellas nada menos que en la Universidad Complutense de Madrid, donde puedo asegurar, porque no es que lo viví directamente, pero por lo que sé de muchísima gente que lo conoce, que sentó cátedra. Y de hecho nosotros podemos dar fe que hablamos semanalmente con él y conocía a todos los artistas que iban a pasar por la Peña Flamenca, ya fueran más jóvenes o más mayores, los conocía perfectamente, sus trayectorias, y bueno, pues sabría calibrar cada una de sus participaciones, evidentemente. Sí, un conocimiento bastante extenso que tenía él, de toda esa gente, incluso hasta de los nuevos, muchos nuevos que venían, y te daba detalles de todo lo que hacían, cómo lo hacían, cómo eran, y vamos, siempre al pie del cañón, gastado. Y después, como decía Leo, muchas conferencias, yo he tenido el orgullo de con él pues hacer muchas conferencias, que hemos dado un montón de conferencias. Él hacía su exposición, bueno, y yo hacía los cantecitos, ¿no? Hablaba de aquí nació esto, de otro nació lo otro, esto viene de fulano, esto viene de mengano, de aquel artista, que en fin, un genio. ¿Para qué vamos a decir más nada? Un genio. Y aparte de eso, cuando le pedían colaboración para cualquier acto benéfico, para cualquier iniciativa, ahí estaba. Ahí estaba siempre presente. Claro, lo llamabas para presentar, para cualquier cosa, y él no ha dicho nunca, que yo sepa. Bueno, nosotros hemos hablado muchísimo y hemos estado muchos años juntos. Mira, Manolo, me han llamado para esto. Pues ve, Atanasio, que va a hacer. Ya, no, pues voy a ir. Siempre cumplía, con todos cumplía. Vamos, una persona que yo creo que voy a salir a la puerta y me lo voy a encontrar en la calle. Pues yo me gustaría recordar aquí ya como anécdota, ¿no? El último proyecto que tuvo Atanasio, que yo tuve el honor de compartirlo con él, porque lo estábamos haciendo entre los dos, íbamos a escribir, que hay un montón de folios escritos, un libro sobre las llaves de oro del flamenco, una crítica, un análisis muy profundo, ¿no?, sobre lo que han sido la concesión de esas llaves del flamenco desde sus orígenes, desde la que le dieron al Nitri en el siglo XIX hasta la última que se ha concedido. Pero ese proyecto se tuvo que quedar aparcado, lógicamente, por la muerte prematura de nuestro amigo Atanasio Villalba León. Pues desde luego insistimos, un reconocimiento más que merecido, por supuesto. Y nada, me comentabais que la idea surgió precisamente en un encuentro entre amigos con... La idea la estaba ya desde prácticamente desde... ¿Verdad, Manolo? Desde que murió, se estaba fraguando. Pero fue en una reunión que tuvimos en la finca El Chamizo, que es propiedad de Luis Domínguez Rojas, uno de los grandes amigos íntimos de Atanasio, y allí nos reunimos con Antoñito Villalba, el hijo de Atanasio, que es el que sigue la saga ahora de los Villalba en el cante, Antoñito Villalba. Y entonces yo le escribí una elegía, que si me permite la leería. Por supuesto que sí. Aquel día fue ya donde se organizó ya definitivamente el organizar... Este acto. O este pequeño homenaje. Os lo voy a leer. A ti, Atanasio. En el cortijo El Chamizo se encuentran unos amigos. Todos estamos muy tristes porque no estamos contigo. Aquí se encuentra Luis. Aquí se encuentra Antoñito, soñando con que ocuparas la soledad de tu sitio. Aquí se encuentra Manolo, quebrada su voz de lirio, y Pepper de Genoveva sobrellevando el martirio. Aquí se encuentra Juan Torres, marroquinero muy fino. Pepe Pérez, Dani y Salvador también fueron tus amigos. Y los pájaros del monte que se asoman al camino están mudos de silencio porque no escuchan tu trino. Y las rosas revoltosas, hirientes como cuchillos, están soñando tu copla por la ribera del río. Las encinas y chaparros, las zarzas y los lentiscos, todo rezando en silencio, llorando porque te has ido. ¿Por qué no bajas del cielo y te quedas un poquito? Siéntate junto a nosotros, te estamos guardando el sitio. El recuerdo del grupo de amigos que todos además os reuníais, ¿no?, en ese lugar en muchas ocasiones. En muchísimas ocasiones. Te vamos a decir quién somos los que estamos aquí detrás de esto. Hay mucha gente más, ¿no?, pero vamos. Yo te voy a decir los que hemos estado luchando, que es Luis Domínguez Rojas, Vicente Domínguez Carrasco, Teodoro Leo Menor, Manuel Román Mena, José Pérez Pérez, Diego Ordóñez Benítez, Juan Torres Orellana, Salvador Blanco Mota y José López, el Pepito de Genoveva. Y muchos más que, hombre... Y la peña y flamenca, todo, que se adhiere con todo su corazón, todos los miembros de la peña, con su presidente a la cabeza, que es Curro Flores, y todos están deseando de que llegue este día para aportar su granito de arena y para estar presente. Se le ha hecho extensivo también a través de una carta que ha escrito Manolo al ayuntamiento, a la corporación, para todos los grupos, para que los que quieran ir puedan participar. Y además nos encantaría que el señor alcalde con los concejales pues se pudieran echar un ratito allí con nosotros. Ahora vamos a ver en qué va a consistir ese homenaje, pero señalar además que la fecha coincide justo la semana antes de lo que es uno de los eventos principales, el arranque del concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique, por el que tanto hizo precisamente Atanasio, ¿no? Queremos decir que han aplazado el concurso para que nosotros podamos organizar este acto, porque iba a comenzar la próxima semana el concurso, pero entonces ellos... Sí, porque en principio además, otros años ha sido a mediados de mes de febrero, o sea que era sobre pero febrero. Ellos nos han dado prioridad a nosotros para que podamos hacer este acto y luego ya comenzará el concurso. Efectivamente. Y han tenido la amabilidad la peña. Se lo agradecemos con toda la alma. Un agradecimiento inmenso porque claro, estaban ya dentro de lo que son los carnavales y lo que son el programa de la peña, estaba en todo su apogeo ya, está en su apogeo sí, que prácticamente. Precisamente en las bases está el día 13 como primer viernes como de concurso. Lo recuerdo, además, haber hablado. La gentileza, hombre, de ellos de aplazarlo, que la verdad es que estamos muy, muy agradecidos. Yo iba a decir que Atanasio es que era gran parte de la Peña Flamenca de Ubrique, de su historia. De hecho, recuerdo haber conversado con vosotros, y entre ellos, por supuesto, Atanasio, cuando los procesos no electorales de nueva junta directiva en momentos difíciles, porque nadie quería hacerse cargo de la Peña. Y bueno, desde su constitución, de hecho, estuvo a Atanasio Villalba, ¿no? Sí, él ha estado siempre con nosotros. Él no es fundador, no sé por qué, pero su hermano Antonio sí es fundador de esta peña. Pero vamos, que llegó un poco más tarde, pero eso no pasa nada, es como si fuera fundador, igual, siempre luchando. Y yo creo que no he faltado en 30 y tantos años que lleva la peña, nunca de una directiva, si acaso habré faltado de alguna o por ahí. Pero los demás hemos estado siempre hemos estado los dos. O él ha estado de presidente y yo de segundo, en fin, y hemos estado así intercalando. O hemos estado más bajos, hemos estado de vocales, o de otra cosa. Pero siempre hemos estado ahí. Pues quería saber, ¿no?, más o menos el programa, ¿no? Sí, vamos a entrar, si os parece. Va a cantar Vicente Domínguez, uno de los grandes amigos de Atanasio. También Diego Ordóñez, por ese orden. Luego José López, el de Genoveva, va a recitar una carta. Juan Torres va a decir también unas palabritas en homenaje a Atanasio. Yo mismo voy a recitar una elegía que he escrito para este acto, dedicada a nuestro amigo Atanasio Villalba. Y cerrará el acto nuestro gran amigo y magnífico cantaor, el principal exponente, creo yo, del cante ahora mismo en Ubrique, Manuel Román Mena. Cerrará el acto. Empezará con una malagueña que le he escrito yo a él, dedicada a Atanasio, y continuará con el repertorio que él crea conveniente. Yo creo ese que será el acto. Y alguna cosita más que no se puede. No sé si alguno de la peña. Y sí, efectivamente. No sé si han actuado porque no nos han dicho nada. No sé. Si alguien de la peña, lógicamente, quiere cantar y unirse al homenaje, pues lo harán en primer lugar. Y no pasa absolutamente nada, sino encantado. Encantado. Un programa abierto, por tanto. Programa abierto. Sí, sí, hombre, sí, como sí. Nosotros le estamos haciendo lo que le estamos haciendo, pues el demás que quiera colaborar, pues nada, ahí tiene su sitio para que pueda hacer lo que quiera. Claro, al fin y al cabo se trata de eso, de toda aquella persona que quiera participar en ese homenaje, en recordarlo, ¿no? Manolo, ¿qué nos puedes decir que has preparado para ese día? Pues nada, mira, nosotros siempre que nos juntábamos, Atanasio y yo, hablábamos mucho, mucho del cante, y hablábamos del cante antiguo, no del cante viejo, ¿no? lo que en fin eran los primeros, los primitivos, ¿no? Los cantes primitivos. Entonces, siempre decíamos, la planguinera, ¿qué es la planguinera? La planguinera era un cante muy... A mí no me gusta, pero lo que pasa es que la planguinera eran unas mujeres que se alquilaban para las cosas fúnebres. Para llorar. Y si ya lo que viniera bien, ¿no? Entonces yo voy a hacer un poquito por planguinera, para que sepa la gente lo que es. No voy a descubrir qué cante aquí, porque no viene al caso, pero para que vean lo que es eso. Y luego pues voy a hacer unas letras suyas, que él, las tengo yo no las tengo grabadas, tengo grabado otros cantes de él, tengo unas tarantas y unas cosas de él. Casi todo el cante que yo tengo grabado es de él. Pero voy a hacer una tonada y un poquito martinete. Letra de Atanasio. Lo tengo ya eso preparado. Y no sé, ya veremos. No se te debe olvidar lo que más le gustaba a Atanasio, que era la soleá. Bueno, vamos a ver. No olvidar de cantarle una soleá, porque él de los palos básicos, de los cantes básicos del flamenco. Y es uno de los soleá, que es la cumbre prácticamente. La soleá es la madre de todos los cantes. Es la madre de todos los cantes. Yo de eso no entiendo tanto como ellos. Y bueno, pues bueno, a ver lo que sale. Porque todo, ya veremos a ver lo que sale. Un acto, hemos dicho, evidentemente muy emotivo, ¿no? Y también en el que queréis transmitir esa alegría que él desprendía, además, ¿no? Hombre, pues yo creo que es que como si estuviera con nosotros allí. Además, transmitía una alegría y una cosa cuando te veía, ¡ay, Manolo! Un abrazo, lo mismo a Leo, que a Luis, que a todos, a todo el mundo. Sí, es que era así, es que era un hombre muy abierto y ya está, y eso no... Eso nace con la persona y se muere con la persona. Pues en su recuerdo de esa cita, la próxima semana, por supuesto, ni que decir, tiene abierta a todo el público que quiera acudir, ¿verdad? Sí. Nosotros no vamos a poner impedimento a nadie. Es un homenaje, lo vamos a hacer en la peña. Además que la peña siempre, aunque no sea una cosa de esta, está abierta a todo el mundo. No es porque haya socio y sea la peña de unos socios o lo que sea, allí no se le niega la entrada a nadie, siempre está abierto, la puerta abierta para todo el mundo. Precisamente, ¿no? La peña que, por ejemplo, esta noche también tiene actividad, sí, esta noche tiene cita también, y cada semana se está intentando dar esa continuidad, cada fin de semana, y bueno, pues justo hay que destacar, como decía, ¿no?, que han querido reservar la jornada que en principio es la del arranque del concurso. El arranque del concurso, y han querido reservar y han tenido la amabilidad de cedernos a nosotros este día el local y su participación directa, porque la peña va a participar con todo el protagonismo como los primeros. Eso no se debe olvidar porque es así. Hombre, qué más bonito acto que hacerlo en la peña, en su peña, en la peña flamenca, ¿no? Pues donde tantos momentos emocionantes vivió Atanasio y vivieron la gente con él, escuchando su oratoria tan fina, tan delicada y tan perfecta. Era un orador maravilloso y además emocionaba al auditorio. Sabía transmitir las emociones, los sentimientos. Es una persona de una calidad y no tenía ni un senior no para nadie, que no, que era un tío extraordinario, hombre, era más buena gente que el pan. Nosotros quedamos fe de ello, desde luego, lo certificamos y que ya decimos, cada semana hablamos con él y daba alegría hablar con él cada vez que cerramos los viernes, me acuerdo, la crónica, un poco la previa de las citas que había en la peña. Además, los años que hemos estado aquí, por lo menos 5 o 6 años, estuvo conmigo haciendo programa de canto y compás. Bueno, yo qué sé, 5 o 6 años. Y hacíamos cosas, yo qué sé, las cosas que nos montábamos. Y después muchísimas entrevistas, traíamos aquí a muchísima gente y hablábamos con ellos, y bueno, todas esas cosas. Muy bien. Es merece volver otra vez al flamenco. No es que esté aburrido, ¿no? Porque no, yo no estoy malo ni nada, ¿no? Pero es merece volver. Cualquier día vamos a hacer otra vez programas de canto. Eso es lo que tienes que hacer, claro que sí. Te esperamos y seguro que muchos oyentes además te están esperando que a ver cuándo es verdad que vuelve aquí. A ver, estoy en ello, a ver. Pues nosotros que queríamos, desde luego, anticiparles ese homenaje que va a tener lugar la próxima semana, recuerden, el próximo viernes, seguiremos insistiendo de todas formas en los próximos días, para que aquella persona que quiera acudir y con su presencia también, ¿no? Contribuir al recuerdo de Atanasio. Y será, insistimos, a las 10:30 de la noche, el próximo viernes, en la Peña Flamenca de Ubrique. Pues Teodoro, Manolo, no sé si queréis añadir algo más. No, nada más. Muchísimas gracias, como ya ha dicho Teodoro, a ustedes por darnos esta oportunidad de hablar un poquito de nuestro amigo que yo para mí no se ha ido, está con nosotros y seguirá estando con nosotros. Sigue estando con nosotros. Así que muchísimas gracias por esta colaboración que han prestado tan bonita. Muchísimas gracias a vosotros. Estepa Travel organiza excursión para Semana Santa del 2 al 5 de abril a Talavera de la Reina y alrededores, en régimen de pensión completa, autocar homologado, hotel de 3 estrellas y seguro de viaje. Precio por persona 250 euros. Para más información y reservas, llamar al teléfono 696-655-843 y preguntar por Diego. Viajes Nevada organiza una excursión a la Alpujarra Granadina durante 3 días. El 2, 3 y 4 de abril. Precio por persona 170 euros. Precio que incluye autocar de lujo,